primo, tengo un dolor. Dios mío bendito, yo estoy sufriendo, ahorita mismo tengo un dolor. En Norica, para mi amigo parrandero, André Felipe Segura. Tengo una pena, me estoy muriendo, ¿quién me consuela mi mal de amor? Yo no pensaba que algo tan serio podía causarlo. Señor.